Bueno, es el caso que vamos a tratar ahora. A ver si hay algo equivocado en la data, porque uno lee la información, lee el comunicado que convoca una conferencia de prensa por parte de la PDH de La Matanza y de los vecinos autoconvocados contra el SEAMSE y el CARE de González Catán, y yo sigo pensando que algún error tiene que haber. Esto no puede haber pasado. Lo que cuentan es que Susana Aranda, que es una de las luchadoras contra la empresa Claucol en su planta de Virrey del Pino, fue atacada de una manera brutal. La tenemos en línea, Susana. Susana, te damos la bienvenida aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele y estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo andás? Buenas noches y gracias por su solidaridad y por interesarse por nosotros, porque la verdad que estamos bastante aislados esta parte de Virrey del Pino. Contame un poco primero lo que pasó y después nos metemos en lo que es el conflicto que ustedes viven ahí con la empresa. Y el jueves a las 9:30 de la mañana, más o menos, yo venía caminando hacia mi domicilio y bueno, me interceptaron dos personas, dos hombres robustos, me pusieron una pistola en el estómago y me dieron a elegir. Me dice, ¿querés un plomo en el estómago o tragás estas cosas? Y bueno, y empezaron a meterme en la boca, me agarró la cara y alcancé a tragar dos porque son bastante grandes y uno se me quedó trabado en la garganta y me faltó el aire, así que fue bastante engorroso, pero después pudo pasar y bueno, por eso la puedo contar, porque si no, no estaría Susana, charlando con usted. Susana, ¿podés repetir qué te hicieron tragar? Batería. Tenían en la mano muchos, parecían medallas así brillosas, grandes, como la moneda de 2 pesos más o menos son. Y bastante altita, bueno, me pusieron en la boca y me obligaron a tragar. Y alcancé a tragar dos porque uno se me quedó trabado, de hecho tengo la garganta lastimada y bueno. Eso pasó el jueves a las 9:30, en pleno día, con total impunidad, con total tranquilidad, hicieron. ¿Dónde fue? A 1:15 de mi domicilio, porque nosotros, nuestro barrio es chiquitito, es 2 cuadras de ancho por 5 cuadras de largo, son 10 manzanas. ¿Están en qué kilómetro de la ruta 3? Ruta 3, kilómetro 44.500, barrio Las Mercedes. ¿Y te dijeron algo más? ¿O solo te dijeron eso de plomo en el estómago? No, me dijo que me olvide del problema del material particulado, que mi problema eran las baterías que habían enterrado Mercedes-Benz y que a ver si así entiendo que mi problema son las baterías. Y bueno, me dice, así te obligamos a hablar de eso y bueno, me metieron en el cuerpo y lo pude expulsar recién el lunes, así que estuve primero en el hospital de Cañuela, después en la clínica Catán y de ahí al hospital Posada. ¿Cuál era el que ellos te decían que era tu problema, Susana, las baterías que enterró Mercedes-Benz? Sí. ¿A qué se referían? Y no sé, porque yo lo que le había dicho eso cuando una vez se habló del tema es que yo no sé, o sea, dice que eso dicen los directivos de Claucol, que ellos tienen prueba de que Mercedes-Benz había enterrado batería y que eso puede ser lo que causa el agua contaminada. Pero nosotros agua compramos, no tomamos. Lo que yo quiero libre es el aire, porque no podemos dejar de respirar. O sea, lo que acá no hay solución es el aire. Hay material particulado, hay metales pesados en el aire y respiramos y usamos PAF. Y el PAF termina matándonos porque son broncodilatadores muy potentes. Claro. ¿Cuáles son las consecuencias en la salud de lo que ustedes están respirando, Susana? Y esto lo comprobó Acumar con los toxicólogos, es problema oftalmológico, piel, renal, y problema pulmonar y cardíaco. O sea, y después el cáncer, la muerte por cáncer es muy alto, o sea, de cada 10 muertes, 8 son por cáncer. Bueno, la Asociación Cuenca Matanza Riachuelo, ACUMAR, es el organismo, digamos, del Estado que es, digamos, está la provincia de Buenos Aires y está la ciudad de Buenos Aires y está Naciones, tripartito. Y vos lo que decís es que hay un informe en el que ellos han constatado que esto es así, digamos, que hay contaminación por parte de esta empresa. Sí, sí, sí, la contaminación está probada. Aparte, en el aire dice, hay sílice, hay cuarzo, hay marmolina, pesticida, pigmento. Eso ya está comprobado. El problema es que son todos pilatos, se lavan la mano uno al otro y OPDS no hace el informe que tiene que hacer, porque cada vez que viene y pone la colectora, avisa que paren las tolvas y ya está. Total, son por 24 horas. Después trabajan sábado y domingo, 365 días del año, y nosotros somos las que padecemos. En mi barrio no hay personas mayores. Morimos todos al llegar a los 60, y eso es un hecho, y se hizo el relevamiento sanitario. Está el juez Juan Pablo Sala, el juzgado número uno federal de Morón, que en 6 años no hizo absolutamente nada y sigue encajonando, y esa es la historia. Y como soy la que más, o sea, no tengo escapatoria, o peleo o quedo a morir en mi casa como mi vecino tranquilamente, pero no me resisto a eso porque tengo mis nietos, mis hijos, y la verdad que es preocupante vivir así. La verdad es muy feo, es preocupante y nadie hace nada. Tenemos un enemigo invisible que es la contaminación y nadie hace nada. Ya se comprobó, pero los jueces no ponen... Lo protege a la multinacional. La plata tapa todo, la plata lava todo. ¿Qué te dijeron los médicos después de darte el alta? ¿Te va a quedar alguna consecuencia de este hecho? Miran, todavía no sabemos. Recién ahora el señor Pablo Pimentel me consiguió un turno para otro toxicólogo en el Hospital Santo Gianni, porque según tengo entendido, las baterías tienen metales pesados, así que me tienen que hacer una prueba de sangre y ver cómo sigo. Y bueno, ahora sí tengo miedo, por eso la conferencia de prensa, porque ya esta no es la primera vez que sufro amenaza, pero así de esta característica es la primera vez, entonces ahora sí tengo miedo y por eso le doy la gracia a ustedes por dar a conocer eso, a ver si alguien que tenga el poder, porque ustedes tienen bastante poder, pero al que tiene que solucionar acá el problema, se apiada y hace algo por esta gente. Son 300 familias, hay muchos chicos sufriendo. Susana, te agradecemos enormemente. Mañana vamos a estar al aire justamente en ese momento, por eso no vamos a poder ir, pero sí vamos a darle cobertura a la conferencia de prensa que se va a hacer en Perú y Monseñor Marcón en San Justo, ¿no? En el restaurante La Quintana. Allí está convocando la PDH de La Matanza y los vecinos autoconvocados contra el SEAMSE y el CARE de González Catán para respaldar tu lucha, la de los vecinos que te acompañan y que están en la misma que vos, y sobre todo para repudiar un hecho como este, que es una amenaza de una magnitud significativa. Es muy grave lo que ha sucedido, porque ya bastante se juega con la salud de los vecinos de barrios como el de ustedes, con las empresas operando con la libertad con la que operan, como para que encima las amenazas, las intimidaciones, digamos, les hagan sentir todo el poder de la contaminación en sus propios cuerpos. Es como un mensaje mafioso muy muy fulero, muy una demostración de poder muy y de impunidad muy fuerte. Es que se sienten impunes y saben que tiene poder, porque el dinero le da poder. Te agradecemos, te mandamos un abrazo. Estamos muchas a disposición. Muchas gracias, igualmente. Que Dios los bendiga. Chao y gracias. Chao. Bueno, era cierto, de punta a punta. Lo que denuncian que le pasó a Susana Aranda. Para los que nos están escuchando en vivo, entonces, mañana jueves a las 11 de la mañana en Perú y Monseñor Marcón, en el restaurante La Quintana de San Justo, va a haber una conferencia de prensa convocada por la PDH de La Matanza y por los vecinos que están en plena pelea contra el SEAMSE y el CARE de González Catán. Nosotros vamos a estar en ese momento haciéndolo, Enredando las Mañanas. De alguna manera vamos a cubrir esa conferencia de prensa para que la gente que va más allá de escuchar este programa se entere de lo que ha sucedido, que es demasiado grave. El juez Salas, al que hacía referencia Susana, es el juez federal que tiene, el juez federal de Morón, que tiene a cargo también la causa de la desaparición forzada de Luciano Arruga. Es el que está ahora. No sé si usé bien el tiempo verbal. Es el que tiene la causa. No sé si está ahora. Es el que tiene la causa en la que se debería estar investigando qué pasó con Luciano Arruga.